gerontóloga. Una gerontóloga. Denuncien, denuncien. ¿Qué van a denunciar? Denuncien, a ver, a ver, a ver. A ver. Denuncien. Perfecto, bueno. Perdón, perdón, perdón, ¿podés decir el nombre? Perfecto, perfecto, ahora vamos a... ¿Podés decir el nombre? Luciana Ruga. Por no robar para la policía, hoy no lo tengo. ¿Dónde están los derechos de mi hijo? Si alguien lo sabe, por favor que me lo explique. Cuando hablamos de reclutamiento de jóvenes para robar, no es solamente para ir a meterse en la casa del ingeniero Barrenechea. No es solamente eso, sino el pirata del asfalto, el manejo de la droga. Todo esto está denunciado en la Fiscalía número 5 de La Matanza, con todas las pruebas, con casos concretos, caso Luciano Arruga, y no tenemos ninguna respuesta. No tengo respuesta. ¿Dónde están los derechos de mi hijo? Si alguien lo sabe, por favor que me lo explique. Hay ciertos patrones que, habiendo pasado ya varios años de los 90 y 26 años de democracia, se repiten. En los 90 era Bru, era Núñez, en la capital federal es Bulacio, pero hoy está Ruga, en Chubut está Iván Torres. O sea, si bien son fenómenos muy distintos, tienen explicaciones territoriales muy diferentes, pero en definitiva lo que se produce es lo mismo. Se produce desaparición forzada, se produce tortura, se producen casos, digamos, de violencia y brutalidad policial. Mi hijo fue secuestrado, torturado y desaparecido por la policía. Y no quieren enterarse. No les conviene a los políticos que esto se sepa. La denuncia concreta fue que parte de la policía, parte del Poder Judicial y parte del Poder Político forman esta suerte de presa mafiosa, cuasi mafiosa, en la cual corren el riesgo de vida los jóvenes más pobres, de los barrios más pobres, del conurbano más pobre. No tengo respuesta. Desapareció el 31 de enero y hasta el momento, hasta el día de hoy, no tengo ninguna respuesta, de ninguna índole, ni política, ni siquiera de los jueces. Me siento herida, desilusionada. Y en la política de seguridad es justamente a 26, 27 años de vigencia democrática, es no haber discutido ninguna política de seguridad democrática para un Estado democrático y es seguirle delegando la responsabilidad de la seguridad a la policía, a la cárcel y al sistema judicial. Y con esa delegación, con ese acuerdo, digamos, entre el poder político y la fuerza de seguridad en niveles tolerables o intolerables de seguridad, que incluye esa autonomía en el cual, o sea, terminan castigando a los mismos sectores, en términos de los mismos sectores que sufren la exclusión social. Luciano es uno más, un número más. Un negrito más. Este negrito nos sirvió, habrá otro, habrá miles. Pero para eso estamos acá, para que esto no pase, para que la gente se dé cuenta, para que esto no pase. ¡Caparé! ¡Caluciano! ¡Caparé! ¡Caluciano! ¡Caparé! Va a caer.